Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener la presentación del proyecto de trabajo doctoral denominado Modelo Teórico Explicativo de la Gestión Humana y su relación con el clima organizacional y la participación del especialista, profesor Pablo Oreste Salerno Mata. Profesor, el aula es suya para que haga la presentación. ¿Cómo no? Yo no lo veo ustedes, y entonces así es más confort. No, mentira, de verdad que buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Experiencia conmigo. La intención del día de hoy, por supuesto, a mí de presentar el proyecto como un ejercicio, lo que procuro es que ustedes puedan apreciar el trabajo que se está realizando, por lo que estoy realizando, pues cualquier tipo de observación que ustedes estimen pertinente, recomendación, cualquier aporte que quieran hacer, de manera de procurar en todo momento pues mejorar este trabajo. No es un trabajo acabado todavía, pero sí aspiro para el mes de septiembre aproximadamente pues estar consignando ya lo que corresponde con el proyecto de investigación, de manera de continuar con el trabajo. A ver, sin más preámbulo, como le decía el doctor Varela, el trabajo tiene por título Modelo Teórico Explicativo de la Gestión Humana y su relación con el clima organizacional y la participación. Y para empezar esto, entonces tomo una expresión de Bunge que nos dice que mientras los animales inferiores solo están en el mundo, nosotros los seres humanos tratamos de buscar una explicación. Y en esta explicación, que es la que buscamos los seres humanos, fundamentalmente, hemos creado, entre otras tantos tipos de arreglos, lo que fundamentalmente corresponde con las organizaciones. A respecto al mismo grupo que nos plantea que las organizaciones son un invento intencionado del ser humano, pero que al momento de hacer esa invención en el ser humano incluye varios aspectos. Uno es el objetivo del sistema y valores que procura satisfacer las necesidades, pero además de ello, estas organizaciones en sí tienen un comportamiento a razón de una teoría según ellos se configuran. Estas organizaciones en un tiempo se consideraban que eran cerradas, pero Bertalanffy justamente nos plantea ahora que esas organizaciones son pues abiertas, son sistemas abiertos, y al ser sistemas abiertos, por supuesto, se ven impactadas por su contexto. Y ahí que Uga nos plantea justamente lo que tiene que ver con la recursividad, porque las organizaciones conforman a la sociedad que ellas conforman a esas organizaciones, así como las personas que están dentro de las organizaciones, forman las organizaciones y ellas, a su vez, las organizaciones las conforman a ellas. En este sentido, entonces nos plantea justamente Morín el sentido de la multidimensionalidad en lo que tiene que ver con los seres humanos en las organizaciones, que en un primer momento, a partir de lo que fue la administración científica en adelante, fueron consideradas las personas como la extensión de la máquina para luego ser vista desde el aspecto de las necesidades. Y más adelante fue configurado lo que tuvo que ver con el enriquecimiento de las tareas. Pero al respecto, Moreno dice que no estamos más sino que al inicio del principio, y que este principio justamente debe atender a lo que es la evolución de las organizaciones. Y esta evolución de las organizaciones la plantea Brent como una responsabilidad fundamental de la gerencia, a quien le corresponde impulsar eso. Pero cuando hablamos de la gerencia, la debemos configurar a esa gerencia como la gerencia proactiva que debe realizar investigación de esa realidad en la que ella está inmersa, de manera de hacer las propuestas de innovación. Y ahí que a la gerencia le corresponde desarrollar lo que corresponde con el proceso mental, ¿okay? La visualización de ese futuro, la presentación de la filosofía, pero además de ello, motivar fundamentalmente a las personas que en ella hacen vida, y por supuesto, justificar por sobre todas las cosas la existencia de la organización. En este particular, en lo que tiene que ver las organizaciones, en el caso de las instituciones universitarias, ¿okay? Nos plantea Hernández que a estas organizaciones fundamentalmente le corresponde tener esa vinculación con ese contexto externo, de manera de poder justificar lo que corresponde con su existencia. Pero que eso, desafortunadamente, no ha venido ocurriendo en el caso latinoamericano y venezolano. Pero además de ello, ¿okay? Nosotros decimos, pero las organizaciones, entre otros aspectos, incluye lo que tiene que ver con la gestión humana. Término que se viene acuñando de manera reciente para intentar mostrar un cambio de paradigma y que se ha llamado gestión del talento humano, que en este caso se usa gestión humana, dado que el talento corresponde a los seres humanos, de manera que queremos establecer alguna diferenciación. Y decimos que en la organización las personas, como gestión humana, deben ser vistas con una concepción absolutamente distinta, y ahí que se habla de lo que tiene que ver con la democracia industrial, en la que las personas efectivamente puedan participar en lo que es la gestión de la empresa, pero que además de esa gestión de la empresa efectivamente existen una serie de condicionantes que pueden potenciar o pueden mermar esas condiciones. En lo que tiene que ver con las innovaciones en cuanto a la gestión humana, ¿okay? Y a estos nuevas búsquedas que se vienen realizando, encontramos a Ouchi en el año 82, quien hizo un estudio de lo que eran las empresas japonesas para demostrar cuál era su comportamiento, y de ahí emergió lo que corresponde, se conoce hoy por hoy, con la teoría Z. Y esa teoría Z de William Ouchi lo que habla justamente de esa democracia industrial, donde la persona nos interesa más allá de la mera condición de trabajador, sino que nos interesa a la persona como ser humano, como un ser integral que siente, que padece y que justamente debe impulsar, debe ser atendido en esa proporción. Pero a tal estilo, para que estas personas efectivamente sean debidamente atendidas, entonces tenemos lo que corresponde con el clima organizacional. Y decimos que el clima organizacional es un constructo de las personas que ahí interactúan, pero que ese clima resulta en una percepción de las personas que puede potenciar o que puede mermar en cualquier circunstancia a razón de lo que es su comportamiento, su productividad, pero al mismo tiempo satisfacer sus necesidades. A ese respecto, los mismos Lewis y Stringer plantearon en el año 68, y ha sido uno de los temas que en el caso específico para los estudios del clima, específicamente universitario, han sido considerados, las nueve dimensiones que plantean el estudio del clima como una condición en un contexto amplio. Pero además de eso, las mismas normas ISO 9000, que se refieren a la calidad no solo en el aspecto de la producción, sino en la prestación del servicio, nos dicen que necesario es considerar ese clima dentro de la organización de manera de poder potenciar ese producto o servicio que tenga que ver con la calidad. Pero además de eso, hoy por hoy se habla de lo que tiene que ver con la participación, pero la participación la concebimos como un derecho inherente al ser humano y que en consecuencia tiene que buscar la manera de cómo propiciarse. A ese respecto encontramos entonces aportes como además de las consideraciones hechas por las Naciones Unidas en cuanto a la participación de las personas, no solo en la sociedad, ¿okay? Cuando hablamos de sociedad decimos el Estado, sino que también de la participación de las personas en las empresas. Por supuesto que existen distintos modelos de lo que tiene que ver con la participación, distintos niveles, que no vamos a considerar en este instante, pero que tienen que ser sometidos al escrutinio. Pero además de eso, Rey dice que se requieren de premisas objetivas, y esas premisas objetivas van referidas de manera específica en lo que tiene que ver con la normativa que impulse esa condición de la participación de las personas. Cosa que se ha venido dando en Venezuela y que más adelante vamos a comentar, pero que además de ello se necesita de unas consideraciones subjetivas, y que esas consideraciones subjetivas, ¿okay?, van referidas a lo que es la valoración de la dignidad del ser humano como tal, de manera que pueda potenciar esa participación. Pero a este tenor nos encontramos trabajos como el de Delgado, que nos dice que en las instituciones de educación universitaria, el caso específico de un estudio desarrollado en Venezuela, dice que estas instituciones su esquema gerencial se ha creado un gobierno universitario obsoleto con alta tendencia al centralismo, cercenando cualquier tipo de niveles de participación de la comunidad universitaria en la que hace vida. De manera que entonces eso que viene sucediendo en las universidades, pero que viene ocurriendo en muchas organizaciones, en el caso específico venezolano, ¿okay?, se nos plantea a razón de lo que es desde el año 1999 en adelante como un reto por asumir, como un horizonte por andar. Y ese horizonte por andar parte inclusive de lo que es las premisas que integran lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que plantea la participación como uno de los ejes centrales, además del trabajo. Pero esta Constitución, ¿okay?, que se puede comportar como un enunciado, es asumida en el Plan de Desarrollo Económico-Social de manera de impulsarla. Y hemos visto que en Venezuela justamente para procurar generar un nuevo modelo económico-social. Se han intentado diversos ensayos que ha pasado del microcrédito, las cooperativas, la cogestión, ¿okay? Muchas de las cuales no han tenido el éxito requerido. Pero esta transformación también se desea llegar hasta las instituciones de educación universitaria. Y de ahí que la misión Alma Mater, que fue relanzada en el año 2007 por el señor Presidente de la República, plantea en el caso de los colegios e institutos universitarios la transformación de estas instituciones en universidades politécnicas, además de la creación de otras instituciones de educación superior. De manera que entre estas instituciones de educación superior nos encontramos al Colegio Universitario de los Teques Cecilio Acosta, ¿okay? Como parte integrante de esa instancia de educación universitaria, todos dependientes del Ministerio de Educación Universitaria, y que presenta a nivel ontológico lo que tiene que ver con su realidad. En estas instituciones, todas sus autoridades, además de haber sido designadas por los entes ministeriales, tienen una serie de restricciones en cuanto a lo que es su modo de gerencia. No tienen la posibilidad, los equipos gerenciales, de poder impulsar o poder tomar decisiones más allá de lo que impone la rutina propia de cada una de ellas. Es decir, toda decisión que pueda traspasar más allá de eso necesariamente tiene que ser consultada con el Ministerio de Educación Universitaria, porque si no es rechazado. Pero además de ello, ¿okay?, la participación que se presenta como parte de un discurso en el que existe efectivamente coherencia con el Gobierno Nacional no es puesto en práctica. En muchos casos probablemente porque no se sepa cómo poderlo hacer. Recuerden ustedes que quienes están asumiendo hoy por hoy los derroteros de muchas instituciones públicas han sido formados fundamentalmente con modelos gerenciales, quienes lo tienen, muy diversos a los retos que se les está planteado, sino que han aprendido a hacerlo de una manera. Y ahí que decimos que ese estilo gerencial, donde no promueve la participación, que esas autoridades son designadas por el Ministerio a partir de lo que es el proceso de intervención del Instituto y Colegio Universitario realizado en el 1999, el decreto de emergencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, estas instituciones no promueven la participación. Esa transformación que en ellas se ha dado solo viene desde el marco normativo, ¿okay?, que se ha venido impulsando, amén de lo que corresponde con la Ley Orgánica de Educación, lo que han sido los proyectos de ley de universidades que hasta ahora no han podido cristalizar. Pero además de ello, se presentan otras semblanzas en estas instituciones, donde nos encontramos que su presupuesto fundamentalmente está destinado al pago del personal en un 80% aproximadamente, aproximadamente el 80% del presupuesto es destinado al pago de la nómina, pero además de eso nos encontramos que tenemos un personal que lastimosamente aproximadamente el 93%, en el caso específico del Colegio Unitario de los Teques, tiene condición de contratado en el caso de los docentes. Y esos docentes, hay muchos de ellos que tienen ya hasta 20 años en su condición de contratado, y que por supuesto eso cercena cualquier modo de participación de ellos. De manera que esta y otras semblanzas de la realidad del Colegio Interior de los Teques, al ser presentadas inclusive con el profesor Richard Rodríguez, su director académico de la institución, mediante correo electrónico, él respondía que bueno, que ahora estas dificultades que hoy por hoy se están viviendo, lo que implica es que hay un intento de cambio que aun cuando no sea considerado, se procurará. Así nos encontramos entonces de nuevo a Delgado, que nos dice que los procesos de reforma universitaria no solo deben corresponder a la transformación a la escala de estructura y sistema de gestión, sino que debe procurar la participación de los diversos actores que en esas instituciones están para que se pueda impulsar. Nosotros decimos, es cierto, pero eso corresponde a lo que es la gestión humana, pero que esa gestión humana requiere de unas condiciones tales para que esa participación se pueda dar, y es lo que hemos considerado lo del clima organizacional. De ahí que nos planteamos una serie de interrogantes. Una de ellas es, ¿cuáles son las características que se manifiesta la gestión humana en el Colegio Interior de ustedes? ¿Cuáles son las acciones de la gestión humana que promueven la participación del personal? ¿Cuáles son las particularidades de la participación del personal obrero, administrativo y docente en el CURCA? ¿Cuáles son las propiedades del clima organizacional existente? ¿Cuál es la relación entre la gestión humana, la participación del personal y el clima organizacional? ¿Y cuáles son los paradigmas del modelo teórico explicativo de la gestión humana ¿okay? Para concluir con cuáles serán los componentes de este modelo que se propone en este caso de estudio. Acá me voy a detener y hago una aclaratoria. De manera profesa está excluido lo que es el sector estudiantil porque se trabaja lo que tiene que ver con la gestión humana. De manera que se atiende nada más a quienes en la institución mantienen una relación de orden laboral, ¿okay? Y que porque es el ámbito de estudio. De estas interrogantes, por supuesto, ¿okay? Y de la parte holográfica aparece lo que tiene que ver con los objetivos de la investigación, teniendo como objetivo general producir un modelo teórico explicativo de la gestión humana y de la relación de las propiedades del clima organizacional desde las características de acción, la participación de las características y acciones gerenciales en el Colegio Universitario de los Tres. Planteándose entonces como objetivo específico, primero, conocer las características que se manifiestan en la gestión humana en Culca, identificar las acciones de la gestión humana que promueve la participación, determinar las particularidades de la participación del personal de apoyo, obrero, los administrativos y docentes, establecer las propiedades del clima organizacional en Culca, determinar la relación entre la gestión humana y la participación del personal y la perspectiva del clima organizacional, precisar los paradigmas del modelo teórico explicativo de la gestión humana hasta llegar a analizar los componentes de un modelo para implementar la relación entre la gestión humana, la participación del personal y, por supuesto, la tercera vista con la que estamos trabajando, el clima organizacional. A partir de ahí, para tal efecto, hemos tenido suerte en cuanto a lo que es lograr antecedentes de investigación. Y el primero que de ellos que tenemos la oportunidad de citar es el de Salguero, un antecedente de investigación reciente, está disponible inclusive en la web, ¿okay? Un trabajo que hizo en la UNEFA, se llama Gestión de la Investigación Universitaria de UTEL. Aquí tenemos el de la doctora Tabasta, del año 2009, con un modelo teórico de gerencia centrada en las personas, el del profesor Camacaro, el de la señora Rodríguez, aproximación a la calidad de vida en el trabajo en el caso de la aviación militar, el del doctor Murillo, vinculación sociedad, sector socioproductivo, presentado en la Universidad del Centenario de Aragua, el del doctor Alarate, presentado en la Universidad de Barcelona, en España, la participación de los trabajadores en la tecnología, el del profesor Martínez, el doctor Martínez, presentado en la Universidad Simón Bolívar en el año 2004 en el periodo de microcrédito y provenientes de la comunidad rural. Y por último, uno de los más importantes es el del doctor González, que es presentado en la Universidad Complutense de Madrid, pero que además, ¿okay?, fue un estudio desarrollado acá en Venezuela de manera específica en la UNE, que tuvo como título el estudio del clima educativo, el clima educativo universitario. Todas las investigaciones tienen algún tipo de relación con el trabajo que estamos adelantando y una de ellas corresponde con la parte epistemológica, ¿okay?, metodológica, y ahí se tiene que verlo, se toman los modelos en el caso específico de Sabía y Sabasta, se coincide con una metodología cuantitativa positivista asumiendo el modelo de Turing, ¿okay? Lo mismo que ocurre en lo que tiene que ver el aspecto cuantitativo con el trabajo del profesor González. Pero de manera general, estos antecedentes nos brindan toda una gama de información sobre investigaciones recientes que se han hecho en algunos casos en Venezuela, de manera particular, pero sobre todo lo que tiene que ver en el sector educativo. De manera que estos antecedentes permitieron no solo visualizar en el aspecto venezolano, sino que también permitieron visualizar en el aspecto internacional. A partir de ahí, entonces decimos, a los efectos de lo que es el constructo teórico para poder desarrollar el modelo, estamos trabajando a partir de lo que es la gestión humana participativa y hemos considerado las nueve dimensiones que nos presenta Lewis y Springer. Lo que tiene que ver con la estructura, las responsabilidades, la recompensa, el desafío, las relaciones, la cooperación, los estándares, el conflicto y la identidad. Y decimos que cada una de estas dimensiones está entrecruzada. ¿Okay? Es que cada una depende de la otra, pero además de ello, necesario estudiar elementos como sinergia, el cambio planeado en lo que tiene que ver con la perspectiva, lo que es referente a la calidad de vida, y recordarán entonces que uno de los antecedentes inclusive se refiere a calidad de vida, investigación desarrollada en la relación militar venezolana, el liderazgo, la toma de decisión, poder, competencia, ¿ok? Considerar el método de cantidad versus calidad, la dialéctica emergente, la autoexpolarización y, por supuesto, lo que tiene que ver con la complejidad. Este trabajo, metodológicamente, lo estamos enfocando epistemológicamente en el experimento inductivo. Y decimos que es el mejor positivista porque se impone la experiencia como garantía de validez. De que decimos que la metodología se sigue los postulados de Dürer, quien plantea, ¿okay?, a partir de lo que es el modelo cortical, es decir, que estudia parte de la realidad existente en aquellas organizaciones, desarrolla lo que tiene que ver con el modelo básico y el modelo el cortical básico y operativo, de manera que pueda emerger la teoría. Dürer nos plantea que los hechos tienen que establecerse en las relaciones, que de estas relaciones, a partir de la experiencia y de la observación, nos pueden brindar una información que se convierte en datos, pero que esos datos justamente tienen que estar ubicados en un contexto, es decir, espacio y tiempo, y que a partir de ahí se van a convertir en una información valiosa para ver lo que tiene que ver, para que puedan emerger las leyes a razón de lo que son los comportamientos rutinarios que se van desarrollando. Y a partir de ahí, de esas leyes, ¿okay?, que se procura la comprobación de lo que tiene que ver con las hipótesis, y en la medida que esas hipótesis son contrastadas, son convalidadas, adquieren mayor poder, ¿okay?, adquieren niveles de ley, y en la medida que eso se va comprobando, emerge como teoría. Y ahí que decíamos al principio que la teoría lo que procura es atender toda la realidad, pero que en el modelo lo que tomamos es una particularidad. Y decimos que esas hipótesis entonces van a ser la fuente primordial para el trabajo. En este caso decimos, nos planteamos cuatro hipótesis fundamentales. La primera de ellas: existe una correlación alta y positiva entre la estrategia de gestión humana, ¿okay?, la utilizada y las propiedades del clima organizacional. Que existe, como segunda, una correlación alta, positiva y significativa entre la gestión humana utilizada y la participación del personal. Se existe una correlación alta, positiva, significativa entre las propiedades del clima organizacional y la participación. Y que existe una correlación alta, positiva y significativa entre las acciones de la gestión humana que promueven la participación del personal y las propiedades del clima organizacional. Este trabajo, decimos que es el tipo de investigación de campo, dado que se recolecta la información, los datos, desde la realidad. Y que a partir de ahí, ¿ok?, asume un nivel descriptivo de esa realidad que se está estudiando de acuerdo a lo que nos plantea Paleya y Mar. De manera que esto es lo que tiene que ver justamente con el modelo que nos plantea Dürer, lo que inicia con el modelo cortical, ¿ok? Y este modelo cortical se parte de los hechos observados más interesantes que se relacionan con dos o más variables, y a partir de ahí generan datos para reflexionar sobre la teoría y plantear el problema y las interrogantes del modelo. Luego decimos que en este modelo básico, Dürer dice, nos indica que se procuran las respuestas provisionales a las hipótesis que nos estamos planteando. De manera que el modelo operativo lo que procura es la contrastación de esas hipótesis, que una vez comprobadas surgen como leyes, y esa posibilidad de las leyes justamente es lo que lo hagan en el modelo teórico, que era el modelo explicativo para la comprobación de la teoría a partir de esta realidad. Bueno, esto es parte del trabajo que hemos venido desarrollando, y quería cerrar así como empecé, con una cita de Google. Y Google dice que no existe respuesta definitiva, ¿ok? Y ellos simplemente, porque no existe pregunta final. De manera que muchas gracias por su atención. Y bueno, aquí está mi forma de contacto, ¿ok? Recuerden ustedes que les pedí al principio, bueno, que hicieran observaciones, críticas, sugerencias, aportes, porque el objeto entre otras actividades es poder, así como estamos haciendo en la línea, cosa que empezamos a hacer algún tiempo y que lamentablemente debimos abortar en un momento determinado, porque bueno, afortunadamente ahora he tomado este encuentro, porque es una oportunidad justamente para poder hacer este compartimiento de información y poder nutrirnos entre todos. Muchas gracias, de verdad. Gracias.